Music. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá se mabu, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá se mabu, y Catora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. En punto, muy tora, buenas noches tengan todos ustedes. Tora. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Súper bien. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Y todo bien. Muy bien. Todavía, ¿no? Podemos escuchar. Hasta que todo mal. Sí. Todo bien, hasta que todo mal. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Aquí compartiendo los próximos 5 minutos. A ver con qué nos sale Lobito el día de hoy. Exactamente. Por curiosidad. Y a ver, Lobito, ¿con qué sales? El día de hoy vamos a hablar de anticipando riesgos. ¡Tan! En pocas palabras, va la pregunta para todos. ¿Tienes la sensación de desconfianza en las personas sin antes conocerlas? ¿Les sí. ha pasado que conocen a alguien y no les causa buena energía o no les da confianza o algo por el estilo? Yep. Hay un amigo que me decía de que cuando teníamos la misma clase, de que cuando él entraba al salón como que me le quedaba viendo como que este güey no me cae. Él tenía se llamaba David. A mí tampoco me quedaba mucha gente. A mí tampoco me quedaba mucha gente. Mucha gente pensando lo mismo. Y este guarro que hace aquí la chica. Si no llega. Y hasta el día de hoy. No si entra al cuarto de como que dice, güey, qué feo. Alguien cierra la puerta. Pero ya hemos cambiado. Bueno, me han cambiado. Ok, y bueno, pues si les ha pasado esto, a esto es lo que nos vamos a referir. Muchas veces, cuando nos suceden este tipo de aserciones, ¿o cuál es la palabra? Cuando tú piensas que así son las cosas. Uy. ¿sí? Cuando haces este juicio y cuando desconfías de la persona sin conocerla en profundidad, pues obviamente dices tú, no, prefiero pocos conocidos que malos por conocer o algo bien. Así. ¡Bien! Pues vale, ya hablo conocido, que ya hablo bueno, por conocido. Ya no me mezclen más. Esa es la historia de mi vida, lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Aquí como lo expresaron aquí, lo dije. Ok, bueno, pues a veces uno se vuelve muy metódico, ¿no? Y empieza a traerse pues ya todos los estereotipos que ya le puso a ciertas personas que actúan, que hablan, que son así, que tienen este físico, y empiezan a catalogarlo por X y por Y, ¿no? Dices, tú eres malo, tú no me generas confianza porque te ves así y asá, o tú como mujer, o tú como hombre, y empezamos a hacer ese tipo de juicios que simplemente nos llevan a aislarnos, ¿no? Y a no darnos la oportunidad, ¿no?, de conocer a otras personas. Habrá momentos en que sí, tal vez tu intuición sí te está avisando, ¿no? Se han visto muchos casos que de repente una persona que iba por una calle y que siempre iba por esa calle hacia su casa, le dio porque una sensación de que no, ese día no tenía que ir por ahí. ¿Y qué pasó? Que a otra persona asaltaron en ese mismo camino, ¿no? Algo como que... ¿De qué hablas, no? Así, la gente no me juzga porque soy como soy. Ok. Cállate, lo voy a nombrar, que vamos a seguir ahí. Nos distraes con tus comentarios, lo viste. O sea, el Lobito es tan barrio que no sabe que ni los presos hablamos así. Lo bueno es que te incluyes, ¿no? Sí, lo bueno es que... el naco de Lobito. ¡Auch! Sí, con Lobito. ¿La chuleta es qué? ¡Chuletas! ¿Dónde trabajas, Lobito? ¿Trabajas en la taquería o en la naquería? Creo que se tomaron muy, muy en serio, ¿no? Al hacer un programa para puros hombres, no, ustedes. No, tomamos la corona. Y... No, wow. Bueno. Hay una frase, regresando al tema, hay una frase que dice... Desconfiar de todo y de todos por miedo a equivocarnos de nuevo nos impide vivir... en plenitud. Ahora, va la pregunta. Ustedes en este momento, no lo que hicieron el día de hoy, no lo que hicieron el día de ayer, la semana, el fin de semana, ahorita en este momento, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten en paz o no? Yo sí. Después de la chela, sí. No, ahorita en este momento. Por eso. Sí, ahorita yo me siento. ¡Sale! ¡Amor y paz! No, tranquilo, ponle la corona. Sí. Se sientan relajados, que ya, es otra cosa. Ya. Y que le estás atribuyendo a algo externo. O sea, que si no tuvieras. Con ganas de otra. Ya. Eso externo se me están tocando también. No, pues están en la misma sintonía ustedes, ¿no? Salucita. Lo oído es un problema. Así que salucita de la buena. Lo oído es un problema, es el remedio a lo bueno. Bueno, pues se sienten en paz. A su modo, pero se sienten en paz, ¿no? Yep. Entonces, a veces hay una voz interior. Ustedes se dejan llevar mucho por la voz interior e impiden acercarse a ciertas personas por lo mismo que dicen, no, esta persona como mira o como se mueve o como reacciona, no me conviene. Es de que yo tengo dos voces interiores. Una que dice, no, entiéndela. Y el otro, no, este güey es un güey. Que no sé. Por lo menos la escucho el otro, no, es un güey. Ok. Bueno, es cierto que en el pasado, por ser parte de la población de una gran ciudad, pues sí hemos adquirido ciertos patrones o ciertas fachas que clasificamos como peligrosas. Pero eso creo que viene con el territorio, ¿no? O sea, la gente que no hace eso es generalmente la que le pasa cosas muy no terribles. Que no quieren que les pasen. ¡Ay, qué feo! En la ciudad. Entonces, obviamente, sí, o sea, es un error vivir de esa forma porque te estás cortando tu experiencia de vida, ¿no? Ahora sí que estás dejando atrás. Pero hay unas experiencias que es bueno que cortarlas, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un ejemplo en el que una pareja lleva a su niño con un médico, ¿no? Y el niño está enfermo del corazón. Entonces, cuando va al médico, el médico trae pues gel en la cabeza y bien peinado. Y de repente pues empieza a platicar con el niño, a bromear, o sea, portarse bien, ¿no? Y ya después de que se termina la cita, la esposa le dice a su esposo, ¿sabes qué? No me da buena confianza, no me inspira confianza este doctor, para nada que voy a dejar a mi hijo con él, y vamos a otro médico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? No, porque hay algo en él que no me late. Entonces, a lo que va este ejemplo es que la señora, tal vez ya ni se acuerda, o sí se acuerda, pero lo tiene muy en su inconsciente, ¿no? O en su subconsciente, en su mente. Asocia. Ajá. Que no se había dado cuenta que, o bueno, no sabe el esposo, ¿no? Que cuando su mamá de joven tuvo otra pareja, tenía las mismas características que este médico. Okay. Y esta persona, el ex de su mamá, pues sí, las maltrataba verbalmente, ¿no? Y pues era una persona mezquina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por esa asociación, ya dijo, no, esta persona está muy parecida, aunque no lo dijo, y se evitó, ¿no? Se evitó llevar a su hijo con ese médico que tal vez hubiera sido el mejor médico y hubiera aliviado a su hijo, o a lo mejor pues iba a ser como cualquier otro médico, pero no se dio esa oportunidad. Yo creo que muchos de nosotros hacemos ese tipo de... Pero ahí es donde está el punto. No, ¿cuántas veces uno hace ese tipo de acciones porque cree que se siente atacado? Porque el cerebro te está diciendo, cuidado, alerta, ahí está el... O al contrario. La luz roja, ¿no? Parpadeando. Al contrario, hay personas de que las que sentimos de que son tal vez como familiares, que parecen como familiares, que son muy agradables, pero en realidad cuando, ¿cómo se llama? Ya las empiezas a tratar, te maltratan o te agreden o algo, y tú te como que te desilusionas y tú dices, ¿cómo es posible que yo tenía esta ilusión de esta persona y luego me desilusionó? Pero bueno, a lo que estamos es que lo que pasa posteriormente, ahora conoces a otra persona como que es muy dulce, y ahora conoces a otra dulce con las mismas características y vuelves a hacer ese muro, pones ese muro, ¿no? De decir, no. Córtalas. Sí. Entonces, lo importante aquí, ¿no? Es de que podemos reconocer ese tipo de sensaciones y podemos también ser objetivos, ¿no? Y también claros de decir, oye, sí, hago esto constantemente o lo hago por otra situación, pero me evito relacionarme con más personas. Sí, llega a pasar. Pues. Porque te recuerda que te hicieron daño y entonces empiezas a asociar, ¿no? ¿Hay ustedes experiencias en su vida que ustedes pueden decir? Había una persona que al principio no me caía bien, nunca quería hacer pues una amistad con esa persona. Como se dio, se fue pasando el tiempo, a fuerzas el destino me volvió a poner y me di cuenta que era sorprendente. ¿Les ha pasado algo así? Sí, todo el tiempo. Muchas veces, supongamos, te digo, el cuate de la escuela, de que cuando entraba al salón me acordaba de una persona de que como que yo creo que del pasado, de que siempre era como que muy altanero, se creía mucho altanero. Y todo eso y empujaba y me trataba mal. Entonces cuando entraba al salón es mi amigo, así como que yo sentía, no sentía coraje, pero como que decía, ¿qué onda con este güey? ¿Qué me va a hacer este güey? ¿Qué me va a hacer? Y después de los años ha sido una de las personas de que le tengo mucha confianza y me cae muy bien. ¿Me se llama David? Está aquí presente la audiencia. A propósito, no sé quién te ponchó la llanta del carro, pero en ese tiempo. Sí, ahora no tiene sentido. Yo pienso también antes de dejarlos, no sé, tranquilos, de que tiene un poco que ver quizás con ciertas inseguridades que se generan producto de experiencias negativas que tuvimos en algún momento de nuestras vidas. Entonces inmediatamente asociamos eso con lo malo y asumimos de que va a ser igual, ¿correcto? Es como cuando uno se predispone, ¿no? Por estar leyendo un artículo ayer que decía de que por lo general las cosas que uno piensa que uno piensa que van a ocurrir, no ocurren. Mira. Por ejemplo, una reunión, ¿no es cierto? Voy a ir, va a ir fulano de tal, o va a ir fulana de tal, o voy a entrar y todos me van a mirar, o nadie me va a hablar, o alguien. Y por lo general no pasa absolutamente nada. O sea, la mente de uno es tan fuerte que nos puede llevar a este tipo, ¿no es cierto?, de prejuicios y de situaciones, ¿no? Sí, se le llama ego, ¿no? Cuando nos creemos que todo gira a nuestro alrededor. Nuestro, sí. Y sí, y eso es lo que prácticamente empezamos a hacer, ¿no? A ver en nuestra vida. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Anticipando riesgos, ¿tienes la sensación de desconfianza en las personas sin antes conocerlas? Están escuchando su programa Venus versus Marte. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mabu, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mabu, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mabu, ika tora, tora. Con 20 minutos, Tora, ya regresamos. Tora, Tora. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, Tora, Tora, Tora. Y el tema del día de hoy se trata de anticipar los riesgos. ¿Tienes la sensación de desconfianza en las personas sin antes conocerlas? Como pregunta. Yo creo que de aquí, de nosotros tres, ¿quién es el que menos será? ¿Menos confiado? Ajá. Pues yo creo que el lobo, ¿no? ¿Es confiado, sabes? Menos confiado. ¿El que menos confía en las personas? Ajá, o el que menos. Las personas, es como ya el... Ya me hice bolas aquí. La idea es esa. Yo creo que al principio yo sí, como que se me hace difícil... ¡Hasta descansa! Se le vienen a la mente una persona, dos, tres personas y pa, pa, pa. Y todavía no confío. Exactamente. Especialmente en los cuates que ven en los carros, ahí nadie de esos. No, vas a un dealer a comprar una pieza. Cuéntales tu experiencia. No, mejor vamos a hablar de la experiencia del lobo. ¿Por qué no confía en los vendedores de autos? A ver, Jorge, es una presión ahí. ¿Y qué vamos a hacer para que te lleves este carro hoy? ¡Nada, güey! No me lo voy a llevar. Ya, exactamente. ¿Que me lo regales? Exacto. ¿No? ¿Que no tenga que pagar? Exacto. Porque te dicen, ok, te lo regalo, pero a este precio. Exacto. Entonces, el lobo, ¿qué es lo que prefiere? ¿Prefiere llegar y que se lo vendan ahí al chas? No, así que me le gusta. Su tiempo, ¿no? Exactamente, me gusta tener tomar decisiones relajados sin tener que tener personas ahí. Sí, pero bueno, es difícil confiar en gente que te está tratando de ver la cara inmediatamente desde que te conoce, pero también estamos de acuerdo que estás haciendo un estereotipo de alguien que vende carros. Porque hay gente, a nosotros nos tocó vender carros y sabemos del otro lado de cómo se siente el tener la presión de tus jefes, el que te digan exactamente un script que tienes que seguir y que si no lo juegas, entonces probablemente no vas a durar mucho en el trabajo. Entonces están las dos partes, pero es bueno entender ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Aquí creo que lo que estamos hablando es que hay veces en que la desconfianza sí está basado en algo más primitivo, ¿no? En algo que te habla de la amígdala y que tiene que ver con la capacidad de sobrevivir, ¿no? Uh-huh. O sea, hay veces en que si no sabes por qué, no sabes, hay algo dentro del personaje que estás conociendo en ese momento que te dice, güey, aguas con esto. Porque generalmente cuando vas a una concesionaria, tú sabes que así va a ser el juego. Yep. El problema es cuando alguien te lo... O sea, todo lo que te van y ya están planeando hacer... Te mueven están escondiendo, ¿no? O sea, porque obviamente si tú lo ves venir, pues no vas a estar ahí para aceptar nada de lo que están diciendo. Pero aquí como que te empiezan a tratar de convencer y llevar y hacer... Poner algo en tu mente que no existe y sin embargo pues son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Así supamos, el hecho de que tú vas a un lugar nada más para ver los carros y luego te dicen, oye, ¿qué? ¿Quieres manejarlo? O de repente, tenemos otro carro en otro lugar que te va a encantar, pero tenemos que manejar el que más o menos te gustó para ir para el otro lugar. Y tú como que te quedas... Nada más tráiganme el carro, caray. Yo no quiero estar manejando. Nada más quiero ver carros. No quiero estar manejando carros. Y luego ya una vez de que manejas el carro te dicen... Y tenemos estas ideas. ¿Quieres cafecito? Hay un Lamborghini. Exactamente. Esta mañana estaba escuchando la radio y están hablando de una persona que se inventó un trabajo. Ajá. Su trabajo es ser concierge de carros. O sea, para toda la gente que les disgusta ir a los dealerships, él trabajó como vendedor de autos y cuando lo despidieron, decidió que esto era lo que iba a hacer porque la gente lo conocía y lo apreciaba y querían comprar carros pero sin tener que hacer nada, simplemente que él se los consiguiera y se los llevara. Yo lo contrataría. Y entonces realmente lo que él hace es prácticamente nada más conseguir el carro y sacar es la diferencia entre lo que lo compra y lo lleva a la gente que lo quiere comprar de cierta forma, ya saben lo que quieren, pero no quieren ir al dealership, no quieren saber nada de vendedores, nada más quieren comprar el auto. Es buena idea. Ya tal vez si empiezas a hacer eso, lobo, y ahora vas a estar por el otro lado. ¿Qué? Okay, pues no es mío. Exacto. Sí, eso es lo que alguna vez hago cuando estoy más o menos decidido en comprar un carro. Voy con alguien más, porque cuando ya tienes tu idea de que, tal quiero este, como que te olvidas de cualquier cosa y te dejan el interés... Y el, ¿cómo se llama? Los seguros fishers y todo. Así, entonces, y tú así ya estás con el, quiero este carro, es mío, precious. Sí. Entonces voy con alguien más que me dice, wait, despierta. Eso sí, ¿no? Yep. ¿No, Marta? Sí, a mí me ha tocado pagar demasiado al comprar el carro porque, como dice Lobo, saben que ya estás interesado y lo pueden ver en tus ojos y te hacen preguntas para saber qué tanto lo deseas. Te van a sacar ahí. Porque mientras más lo deseas y mientras más lo muestras, pues más te van a subir el precio. Yep. Y lo van a decir como si te estuvieran haciendo el favor de vendértelo a ese precio. Yep. Y uno cae. Yo creo que pues no sé, tal vez los hombres como les gusta más la velocidad, ¿no? El lujo, yo creo que les pueden vender más caros los autos que las mujeres, ¿será? Pues quién sabe, yo conozco a alguien que quería comprar un Mini Cooper. y que realmente hasta que lo probamos se dio cuenta de que no era lo que quería en el Mini Smart. No, yo creo que es en los dos. Mini Cooper, perdón. Yo creo que es en los dos, así, el, tanto como el hombre o la mujer, los car salesmen tienen sus, así, tienen clases especiales para saber cómo venderte el carro. Okay, y sabiendo todo esto, Lobo se enoja. Sí, sí me frustra. Bueno, pues, y entonces tú decías, Marte, que muchas veces desconfiamos porque la amígdala sigue regulando nuestro comportamiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es la parte más primitiva del cerebro. Uh-huh. Y te manda señales que tienen que ver con el con el sentimiento de cuidado, correr o alerta. Uh-huh. O sea, es un instinto de supervivencia que te indica cuándo debes de correr y cuándo debes de pelear por algo. Entonces, si algo te está enviando una señal de que, hey, cuidado, y no sabes por qué, y viene desde allá, es por algo que está reconociendo tu, como tú dices, tu subconsciente o tu forma más primitiva, que está recogiendo señales de algo. Y tú no sabes qué, por qué, pero hay veces en que lo mejor que puedes hacer es seguir ese consejo o esa señal que te están enviando, ¿no? Ok. ¿Ustedes se dejan llevar mucho por su intuición al momento de conocer a las personas? No mucho. ¿No? No. Sí, me gusta tener conversaciones con personas. Algunas veces simplemente el hecho de tener conversaciones con el taxista, ajá, aprendes mucho de las personas. Y cuando exactamente cuando estás como que poniendo muralla, es muy difícil aprender ese tipo de cosas. Pero cuando es algo como que importante, como algo como el trabajo o como comprar un carro o cosas así, así ahí es cuando pongo la muralla y digo, ¿sabes qué? No te quiero, ¿cómo se llama? No te quiero conocer, quiero hacer esto, como que me enfoco a lo que quiero hacer. Ok. Y bueno, continuando con lo de la amígdala, que está muy interesante. La pregunta es, ¿debemos hacer caso a esa voz interior que nos dice, huye, desconfía, o no? Algunas veces es malo, porque supongamos que en casos de emergencias estamos como que acostumbrados, sí, a actuar de cierta forma, y algunas veces puede ser algo malo para nosotros. Supongamos, de repente el hecho de que empiezas a correr cuando no sabes que en realidad cuál es el peligro. Entonces hay algunas veces como clases de primeros auxilios o cosas así que te ayudan a regular esas reacciones o esas formas de pensar. Y ya empiezas a tener mejores formas de reaccionar. Especialmente supongamos con lo de los carros, así, el hecho de que puedes tener la práctica de que tú no te vas a dejar llevar por sus métodos, sino tú vas por una cosa, sabes lo que quieres, y si no obtienes lo que quieres, pues para no te tienes que pensar de que esta persona es negativa, sino nada más tú sabes lo que quieres, entonces haces como que haces que tu cerebro actúe de cierta forma. Okay. Ahora, hay varias cosas de que es bueno porque te ayuda a tener esa energía, extra energía, para actuar en ciertas ocasiones. Okay. Y bueno, ya dando aquí un poco de los ejemplos de Lobo y su opinión, se me hace muy interesante que los psicoterapeutas han descubierto que las personas que no se han dejado secuestrar, o sea, las que sobreviven un secuestro, ¿no? Que cuando alguien sobrevive un secuestro es porque ha manejado mejor su amígdala, cuando no se deja llevar tanto por el miedo. Porque es obvio que una persona que es demasiado temerosa y hay alguien que pues lo quiera secuestrar o hacerle daño, probablemente se cruzaría de manos o sería muy fácil, ¿no?, para el secuestrador. y habrá otras que lucharían y se defenderían y correrían y verían cosas que otra gente no vería, ¿no? Yep. Y se han visto videos en jóvenes, en mujeres, ¿no? Jovencitas que están pequeñitas y de repente en un metro llega alguien por atrás y traen arma y todo y no se dejan y se salvan de todo saber qué podría haber pasado, ¿no? Eso es lo que te digo, de que hay algunas veces clases especiales para que no reacciones luego, sino que pienses bien las cosas y actuar con un poco más de sabiduría. Okay. Y bueno, siendo las 7 de la tarde con 33 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá se mabu, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá se mabu, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá se mabu, ika tora, tora. De la noche, tora, estás tora, escuchando tora, tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre un temita que se llama ¿tú desconfías de la gente? ¡Chan! ¿Tú desconfías? ¿No? Yo desconfío. ¿Desconfías mucho de la gente? Más o menos, no tanto. Sí, trato de no preocuparme mucho. Nada más de los vendedores de carros. Sí, exacto. A ver, mi pregunta es, yo creo que mucho del público, ¿fuiste hoy a un dealer? Fui la semana pasada. Y y esa es la cosa, de que así de repente nada más voy manejando a ver las camionetas y el precio que tienen en el vidrio. Y es clásico de que, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Así salen de casi de los arbolitos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debajo de la llanta. Exacto. Estás viendo un carro ahí, no hay nadie, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entiendo de que ese es su trabajo y de que es muy difícil y todo eso. Yo lo entiendo, pero no me gusta esa presión, no me late. Bueno, y regresando al tema de que nos gusta desconfiar en la gente o pensamos que conocemos la razón de por qué esa desconfianza inicial. Entonces, yo creo que creemos que tenemos esa idea de por qué desconfiamos de las personas, aunque muchas veces es errónea. Bueno, hay una persona que se llama Daniel Goleman. Él es el que habla sobre la inteligencia emocional y en una parte del libro habla sobre hay que aprender a regular una amígdala que está inquieta, ¿no? Ups. Y lo que pasa es que realmente a veces nos dejamos llevar por emociones o por sentimientos que no son ciertos, pero al mismo tiempo no puedes desconfiar totalmente lo que te dice la amígdala. O sea, hay veces en que la forma más visceral te está respondiendo a algo que aprendiste o aprendimos como especie desde milenios, ¿no? O sea, milenios atrás. Entonces, cuando tienes la posibilidad de aprender de tus experiencias, también es bueno, o sea, no volver a vivir los mismos errores. Ya, yeah. Tú, Marte, Ya sabemos que Lobito lo que le causa más desconfianza de la gente que no conoce son los vendedores de autos. ¿Y tú? Pues a mí me la aplicaron al revés. A mí me llegó un cliente a donde yo trabajaba como vendedor y me vendió la idea de que me iba a poder tramitar un permiso de algún tipo. Y yo tenía el deseo tan grande de conseguir eso que, aunque a pesar de que todo me decía no confíes en esta persona, obviamente el deseo de que las cosas sucedieran ya en ese momento era mayor que eso que me estaba gritando que no confiara. Todavía le dije, le recalqué a esta persona antes de robarme, le recalqué que esto era mi dinero para comer, o sea, no era un lujo lo que le estaba yo dando, ¿no? Estás hablando de muchos años atrás. Sí, hace muchos años atrás. Y obviamente esta persona se largó con mi dinero y nunca más lo volví a ver. Y es más, cuando llegué a contactarlo, porque teníamos su teléfono donde yo trabajaba, porque sacabas ahí crédito, me contestó alguien y me dio la impresión de que esta persona era peligrosa y que mejor que lo dejara por la paz. Entonces, lo dejé por la paz. Entonces, ¿desconfías? Entonces, a lo que voy es, hay veces en que la gente que te propone cosas que son inortodoxas son la gente que realmente se quiere aventajar de alguna forma. Punto de vista. Sí, exactamente, esa es mi experiencia y obviamente estoy con un bias bastante grande, con una perspectiva que está muy ladeada a no tener la confianza, porque ya me ha pasado en que confié y me falló. ¡Wow! ¡Qué feo! Y bueno, pues así con este tipo de experiencias podemos volver, ¿no? Y regresar. ¿Cuántas cosas de nuestro pasado nos están influyendo ahorita en el presente? Obviamente todos dicen, claro que todo, o sea, el solo hecho de estar hablando viene de tu pasado, de cómo aprendiste la lengua, ¿no? O cómo aprendiste a leer. Sin embargo, hay ciertas cosas que uno no le debe dar tanta importancia. Y en eso van, o sea, todas las experiencias que nosotros consideramos como malas experiencias. O como una experiencia no muy agradable o una experiencia desagradable. Porque si traemos presente todo ese tipo de información en nuestra mente, vamos a ir un poco distanciados de la realidad. Y distanciados literal de la gente. De que no nos vamos a dar esa oportunidad de conocer. Quién sabe, ¿no? A veces te encuentras con una mujer, con un hombre que se convierte en tu mejor amigo y tú pensabas que ya tenías un mejor amigo o una mejor amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque te demuestra tanto afecto, tanto amor, que dices tú, wow, qué bonita experiencia se dio pues de esta relación, ¿no? Entonces, es por eso la importancia, ¿no? De dejar a un lado el pasado, porque si traemos el pasado constantemente vamos a decir y vamos a justificarnos que es nuestra intuición. Hay algo en esa persona que no me gusta. No, es tu percepción de lo que piensas que no te gusta. Sí, yo creo que en especial cuando se trata de nuestros sentimientos, especialmente cuando nos enamoramos y nos lastiman, es muy difícil algunas veces dejar esos pensamientos porque no queremos que nos lastimen de nuevo. Y hay mucha gente que vive soltera o que vive así que, y hasta casados, de que no tienen esa confianza con su pareja por el hecho de que fueron lastimados antes, ¿no? I left my heart in San Francisco. Y ahí está el punto clave, ¿no? ¿Dónde estás poniendo el control de tu felicidad? Si le estás poniendo a alguien más, a tu pareja, al amigo, a tu familia, entonces tu felicidad nunca va a ser plena, porque vas a depender de alguien más para que estés feliz. Entonces, ahí es donde debemos de enfocarnos muy bien, donde estamos poniendo nuestro botón de felicidad, nuestro botón de paz. Porque si yo pongo mi felicidad y yo digo, mientras mi pareja sea así, asá o asá, o mientras mi familia esté así, asá o asá, o mientras mis amigos reaccionen así conmigo, entonces yo voy a estar feliz. Y no es así, porque nuestra felicidad va a estar variando constantemente. y va a haber más momentos, ¿no? En el que no vamos a sentir felicidad o en el que no vamos a sentir paz o tranquilidad que sentirla, ¿no? Porque hemos dejado el control en alguien más. No controles. Y el control lo tenemos que tomar nosotros. Así como cuando tomas el control de la tele y tú decides qué ver, es lo que tú tienes que tomar en ti y decidir qué es lo que a ti realmente te hace sentir en paz. Vive la vida. Y lo ideal pues es que sea pues tu decisión, ¿no? De ser feliz, no la decisión de alguien más o de algo externo. Con alegría. Y tú, Venus, ya no te preguntamos qué fue lo que te pasó a ti o alguna experiencia que hayas tenido. ¿A quién no le das confianza? A ver, dinos la verdad. ¿A quién no le tienes confianza? A Lobito. A los taqueros. Te dan pata de palo. Ojo de guacamaya. Ojo de guacamaya. Ojo de vidrio. Sí, vamos, no, mejor. Nariz de cacahuate. No, ¿quién no me causa confianza? O yo ya sé quién no, pero no voy a decirlo. ¿Tú sabes? Sí. ¿Quién? Ahí hay varias personas ahí que... Que no me causan confianza. ¡Tache! ¡Tache! No, hay personas que sí veo que están más en la locura que la cordura. Pero no tiene ningún efecto en mí. Okay. Entonces... como lo he dicho también, o sea, hay momentos en tu vida en que si tú puedes hacerte un lado, hazlo. O sea, tampoco es de que huyas, ¿no? Pero si tienes esa opción de no estar en ese tipo de situaciones, o sea, no es una obligación estar ahí. Ahora que si la vida te lo está poniendo ahí constantemente, pues por algo es, ¿no? Los políticos. La verdad es que yo últimamente trato de ver desde otro enfoque, ¿no? Y cuando me enojo, y vaya que me enojo, o sea, me digo, o sea, oye, ¿por qué siento tanta repulsión en mí? ¿O por qué siento tanto coraje en mí? Porque ya no puedo echarle la culpa a alguien más de mis sentimientos o de mis emociones. Pues no sé, o sea, antes que me causaba desconfianza. No sé, los la lobitos. Verdad. ¿Los qué? Los lobos. Los lobos, ándale. Y bueno, realmente es un tema muy complejo y es entendible que no te puedas resolver a confiar en gente que te ha lastimado antes. Obviamente, si no te ha pasado nada crítico en tu vida, pues puedes vivir más tranquilo. Si vives en una cueva. No, o sea, realmente hay gente en que ha confiado y ha vivido pleno y no le ha pasado. ¿Sabes qué? Ahorita que recordé, sí, una experiencia. Y que Marta estaba conmigo. Estaba con un médico y desde que lo vi, que estaba muy interesado viendo un partido de fútbol americano en una sala de emergencias. Y que yo necesitaba atención en ese momento. Dije, esto no me está causando nada de confianza. Y vaya que no, o sea, acerté. Me encajó una aguja en mi pie como si lo hubiera tirado al dardo así, ¿no? Marta, ¿recuerdas esa experiencia? Pero yo recuerdo otra experiencia de esa experiencia. A ver, ¿cuál fue lo que recordaste? Mi experiencia fue que me cayó bien el doctor, porque estabas viendo cómo es el partido. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Realmente, punto de vista. O sea, no le vi nada malo al doctor. Traías ahí sufriendo y Marta ahí dándole 5. Creo que fue como en esta época. Y sí, de darle 5. Sí, fue así. Exactamente. Yo nada más veía como caricatura. Y yo así como que no puede ser esto. No puede ser eso que me está sucediendo. Pero sí, esa fue la vez que desconfié. Trato siempre de confiar, sobre todo en los médicos, ¿no? Porque estás poniendo tu salud, ¿no? Estás poniendo tu persona. Pero esa vez, sí, desconfié bastante y me fue mal. Pero así, ¿no te salió al hecho de que ya no tienes confianza a otros médicos o a otros güeyes que se parecen parecidos a él? No, pero gracias a eso jamás me he vuelto a enfermar de un dedo de pie y aprendí a hacerme la cirugía yo sola. Eso sí puedo decir. ¿no? Y nunca se ha puesto en ese lugar otra vez. O sea que, no he ido a ese y espero no ir. Entonces le puso un gran tache a toda la institución. Baneado. Y bueno, pues ese fue el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que tengan algunos comentarios sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieran escuchar a través de nuestra Radio Sinfonía. Y bueno, pues esperemos poder contar con ustedes la próxima semana, el jueves, a las 7 de la noche, para que vuelvas, bueno, volvamos a estar aquí presentes y puedas escuchar el programa. Un día antes del 14 de febrero, así que vamos a hablar algo del amor y la amistad, ¿no? Sobre todo el lobo, ¿no? Sí, sobre todo el corazón. Tanto amor, tanto corazón que ha dejado regado por todas las. Es tables. Como, la ahí está la señora corazón, es el señor corazón, ¿no? El lobo corazón. Corazón. Uy, lobito, vas a tener que terminar con todas su las nota lobas. De amor es un dólar. No, pero es 14, tiene que dar doble. ¿No? Dos dólares. Doble. Guacamole para todos. Guacamole para todos. Ok, bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.